Y te contamos que ya comenzaron los festejos en relación a el Día de la Independencia de Chile, el 18 de septiembre, y hay distintas actividades. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la presidenta de la colectividad chilena en Mendoza, Verónica Tapi, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días, muy muy bien, cansada pero bien, y un gusto estar allí y sobre todas las cosas salir para esta bonita audiencia. Bueno, muchas gracias, Verónica, y queremos preguntarte cómo vienen estas actividades, qué propuestas hay. Sabemos que van a durar hasta mañana. Así es, tenemos la propuesta del patio de artesanos, el patio gastronómico y sobre todo los espectáculos artísticos. Estamos en la plaza desde el día sábado y nos queda, como dicen, dos jornadas aún, la del día de hoy y la de mañana. Bien, ¿y cómo han sido convocantes? ¿Cómo han sido estos días que ya se han llevado a cabo las primeras actividades? Con muchísima concurrencia, ha viajado mucha gente desde Chile, así que estamos con muchos turistas que también son parte de nuestra festividad porque son chilenos y vienen exclusivamente muchos de ellos a participar de esta fiesta que preparamos para la comunidad chilena residente en Mendoza, pero que también compartimos con los mendocinos y los turistas. Muy bien. En este sentido, la comunidad chilena aquí en Mendoza es bastante grande, ¿no? Así es. Rondamos los 60.000. Bien. A lo largo de toda la provincia, sí. Bien, y seguramente estos días son días más que esperados. Sabemos también que del otro lado de la cordillera, que lo que nos separa solamente es la cordillera, del otro lado también se celebra con mucha fuerza y también se lo vive como días feriados, ¿no? Así es, en Chile feriado hoy, mañana y pasado, hasta el día miércoles, y partieron las festividades el día viernes. Nosotros acá hicimos 4 días de festejos porque 18 cae el día martes. Así es que por eso que celebramos 4 días este año, porque en realidad casi siempre la fiesta de la hermandad la hacemos solo 3 días. Verónica, ¿y quiénes se acerquen? Nos decías, ¿no? El patio de comidas, shows en vivo, ¿con qué comida se van a encontrar? ¿Con qué tipo de artesanías? ¿Con qué música? Nosotros la fiesta la celebramos como fiesta de la hermandad, es decir, que conjugamos un poco todo lo cuyano y mendocino con lo trasandino, que sería lo nuestro, lo chileno. Por ende, se va a encontrar con patios de artesanos de ambos lados de la cordillera, así como también con la gastronomía mendocina, las buenas carnes, el chivo, la parrillada y la infaltable comida chilena, como los completos, las empanadas camarón queso, las empanadas de horno, de marisco, los sándwiches de arrollado guaso, pastel de choclo, humitas, todo eso ahí en la plaza. Bien, buenísimo. Entonces, más que interesante la propuesta en esto de hermanarse y que también es una construcción, ¿no? Sobre todo también en tiempos donde se viven también situaciones complejas. Y aquí en este lado de la cordillera está bastante complicado también el panorama económico. Qué importante entender que lo que nos separa es solamente una cordillera, ¿no? Que más bien nos une. Claro. La histórica, la unión que tenemos entre los mendocinos y los chilenos. Cuando favorece el cambio, viajamos todos para allá, para las playas y demás, a comprar. Y cuando está al revés, los chilenos se vienen para acá a disfrutar de la comida y de la gastronomía que ofrece Mendoza. Eso es histórico. Antiguamente se hacía por otros temas, más comerciales y demás, pero ahora ya lo hacemos más como turismo. Y también comercial, porque cuando nos conviene compramos allá o acá. Eso es así. Bien, y además si pensamos en la historia, ¿no? Somos parte de los mismos pueblos también. Así es. Bueno, Verónica, te agradecemos mucho por esta comunicación. Entonces, comenzó el 15, siguió el 16, hoy 17 y 18 de septiembre, desde las 10 de la mañana en la Plaza Chile, te podés acercar a compartir esta fiesta de la hermandad. Así es, le dejamos la invitación a todos los mendocinos, especialmente a la colectividad chilena residente en la provincia. Hoy en día empezamos el espectáculo artístico a las 6 de la tarde. Tiene un conjunto muy bonito desde Chile acompañarnos y a traernos un pedacito de nuestra patria. Su semilla viene desde Chillán. con ellos entonaremos a las 12 el himno nacional y mañana 11:30 el acto oficial en la Plaza Chile. Los esperamos a todos. Muy bien, muchísimas gracias, Verónica. Un besito, que estén muy bien. Igualmente. La escuchábamos a Verónica Tapi, presidenta de la colectividad chilena en Mendoza, en relación a estos festejos que se están llevando a cabo y que van a seguir hasta mañana 18 de septiembre, Día de la Independencia Chilena, 4 días que se celebran en esta fiesta de la Hermandad.